50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 30 de junio. Desde hoy, los grupos de riesgo se vacunan libremente en la provincia. El gobernador Axel Kicillof anunció que se amplió la estrategia de vacuna libre para la primera dosis para todos los grupos prioritarios de la provincia de Buenos Aires, es decir, para mayores de 50 años, embarazadas, personal de salud, de educación y seguridad y mayores de 18 años con comorbilidades. Con la estrategia de vacuna libre, es decir, con el DNI, pero sin necesidad de inscripción ni turnos, ya se vacunaron más de 80.000 personas. En el marco de una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno Provincial, el mandatario informó que a partir de hoy, las personas de cualquier grupo que hayan perdido el turno asignado podrán asistir a cualquier vacunatorio para aplicarse la primera dosis. Movilizan por el travesticidio de Soraya. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Nueva movilización por el asesinato de la joven trans Wanda Soraya de la Fuente. Organizaciones sociales y familiares convocan a las 11 horas a concentrar en las puertas de la Fiscalía en 7, 56 y 57 bajo el lema Justicia es que no pase más. Soraya fue asesinada en la zona roja de La Plata tras recibir una serie de disparos provenientes de un vehículo. Actualmente no hay ningún detenido por el caso. Las organizaciones piden el cambio urgente de la carátula de la causa a travesticidio. La convocatoria de hoy también tendrá una radio abierta. Exigen el cese de asesinatos a las travestis y convocan a decir Soraya presente. Un servicio que informa más cerca. Convocan espectáculos infantiles para formar parte de la cartelera municipal de invierno. La Municipalidad de La Plata convoca a elencos platenses en la categoría de obras y espectáculos infantiles que estén interesados en formar parte de la programación cultural local para los más chicos. La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 9 de julio. Los interesados en participar podrán enviar un mail a programacionteatro@gmail.com mencionando en el asunto el nombre del espectáculo / vacaciones de invierno e incluyendo en el cuerpo del mismo la sinopsis en 5 líneas y el texto completo de la obra, la ficha técnica del director, asistente técnico, escenógrafo y actores y sus antecedentes actorales. Del mismo modo, el correo deberá contener los requerimientos técnicos como planta de luces y escenografía, detalle de cada uno de los elementos escenográficos y de utilería y medidas y sistema de armado, la autorización de Argentores para su presentación y fotografías y gráfica de la obra, siendo el faltante de algún dato motivo para no acceder a la inscripción. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 13. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.